大流行魔术思想集体恐慌阴谋论。 죽음바이러스착취유행성마법의생각집단공황음모이론죽음바이러스착취유행성마법의생각집단공황음모이론 Mor de virus es justamente pandemia pensiero magico pánico collettivo teoría del complotto. Mor de virus es justamente pandemia pensiero magico pánico collettivo teoría del complotto. Magischer Gedanke collettive Panikverschwörung.Magischer Gedanke, kollektive Panik-Verschwörungstheorien. Death, Virus, Exploitation, Pandemic, Magic, Thought, Collective, Panic, Conspiracy Theories. Death, Virus, Exploitation, Pandemic, Magic, Thought, Collective, Panic, Conspiracy Theories. Pensamiento mágico.